En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, aquí en la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición y que hace 13 horas de radio local. Teleelche en Radio Marca, a través del 101.4. Te saludamos. Buenas tardes. Hoy es jueves 23 de junio, el Elche sigue sin anunciar entrenador para la próxima temporada. Abel Resino coge fuerza y es uno de los mejor colocados en una lista en la que también figuran Juan Ignacio Martínez, además del propio Bordalás, José González, Julio Velázquez, Onésimo y otros. Abel coincidió en el Valladolid en la campaña 2010-2011 con el actual director deportivo José Luis "El Chuti" Molina. Abel Resino, que fue uno de los mejores porteros que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia, ha entrenado al Ciudad de Murcia, Levante, Castellón, al propio Atlético de Madrid, al Real Valladolid, al Granada en dos ocasiones y al Celta de Vigo. Muchas de estas temporadas en Primera División. En segunda, al Ciudad de Murcia, al Castellón y al Valladolid. Luego repasamos su currículum, porque a nivel institucional hoy se abre un nuevo plazo de 12 días, concretamente nos llevará hasta el 8 de julio para que los interesados en comprar el crédito del IVF de las acciones del Elche Club de Fútbol que se han acreditado con solvencia presenten su oferta. El brazo financiero de la Generalitat solo dará a conocer el nombre que presente la oferta ganadora. Y hablando de fechas, en julio, el día 21, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia deberá decidir si estima la impugnación de la Fundación del Elche Club de Fútbol sobre las bases del concurso, que entendían que eran nulas. Escucharemos hoy al internacional ex blanquiverde Cheita. Ayer hablábamos con él, pero no nos quedaba tiempo. Teníamos tertulia. Hoy lo escucharemos en la entrevista que le hacíamos hablando del Elche. Y también hablaremos del filial del Elche Ilicitano, que el próximo domingo tiene el partido más importante de la temporada. 90 minutos para la gloria o para el fastidio, que no para el fracaso, porque pase lo que pase en Pamplona, hay que calificar de temporadón lo que han hecho los hombres de Vicente Parras. Hoy hablaremos con su defensa central, con el uruguayo Maxi Amondarain. Este es el menú completo que tenemos para hoy, día jueves 23 de junio de 2016. Abrimos escaparates, que ahora vienen las mejores ofertas del año. Escucha. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Este domingo, a partir de las 11:45 de la mañana, en Teleelch Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Osasuna B Ilicitano con Paco Gómez, Eloy Licerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Vulcanizados Alberola. Colaboran Talleres del Amo, Ferretería Antonio García, Romautos Concesionario Mazda y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 12 menos cuarto, ¡Marcador!

hizo una gran segunda vuelta, se clasificó para el playoff de ascenso, pero se encontró con el Elche y se encontró sobre todo con su secretario técnico, con Edu Albacar, que le marcó dos chicharros de aquel 3-1 del partido de vuelta, sin duda uno de los más emotivos que hemos vivido en las últimas décadas aquí en el estadio. Bueno, Abel Resino no lo vamos a descubrir como jugador, o en este caso como guardameta, fue uno de los mejores guardametas históricos del Atlético de Madrid. 11 años estuvo en el cuadro rojiblanco y bueno, y allí el récord de imbatibilidad ha sido sin duda uno de sus sellos. Y bueno, pues como entrenador, que en este caso es lo que más nos interesa, pues destacar que cuando colocó las botas empezó realizando labores de entrenador de porteros, estuvo adjunto a la Secretaría Técnica y llegó a ser segundo entrenador del Atlético de Madrid a las órdenes de César Ferrando. En la temporada 2004-2005, un César Ferrando que luego, hace unos años, fue el sustituto de Bordalás. Fijaros qué ligado va todo, ¿no? Bueno, pues empezó en el Ciudad de Murcia, se estrenó como primer entrenador en el Ciudad de Murcia en la 2005-2006. Quique Pina era el presidente y la verdad es que lo hizo francamente bien. Aquel equipo jugaba muy bien y quedó cuarto clasificado. Rozó el ascenso. El equipo del Ciudad de Murcia, de Abel, aspiró hasta la última jornada por ese ascenso. No había playoff, sino evidentemente se hubiera clasificado para el playoff. Luego en la 2006-2007, en la siguiente temporada, a mitad de temporada, Abel Resino fichó por el Levante, equipo que paradójicamente había arrebatado el ascenso al Ciudad de Murcia al quedar tercero. Bueno, pues con los valencianos debutó como entrenador en la primera división con el objetivo de mantener al equipo en la categoría, meta que logró a falta de dos jornadas para el final del campeonato. Sin embargo, en la campaña siguiente las cosas no le fueron favorables y fue cesado. De ahí fichó en junio de 2008, por el Castellón. Sin embargo, el 3 de febrero de 2009 dejó al cuadro castellonense cuando era sexto clasificado en ese momento. ¿Por qué? Pues porque fichó por el Atlético de Madrid. Resino dimitió como entrenador del Club Deportivo Castellón para dirigir al Atlético de Madrid. Es normal, cuando toca la puerta un grande, y más el equipo de sus amores, pues llegó a un acuerdo con el Castellón. El banquillo había quedado vacante tras la destitución de Javier Aguirre, y con Abel Resino, tras cumplirse el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones en la campaña 2008-2009, renovó por una temporada más con el cuadro rojiblanco. A pesar de ello, los resultados no le acompañaron en el arranque de la campaña siguiente, 2009-2010, y en octubre de 2009 fue cesado como entrenador del Atlético de Madrid. Fichó en diciembre de 2010 por el Valladolid. Es decir, no arrancó la temporada, cogió el equipo porque no funcionaba bien y aunque no empezó con buenos resultados, finalmente logró entrar en el playoff y ya sabemos por qué no ascendió, porque el Elche lo dejó en la estacada. Por desgracia, el Elche tampoco ascendió porque se encontró con el Granada. Luego fichó por el Granada. Ha estado dos etapas en el Granada. En enero de 2012 se hizo cargo del Granada tras la destitución de Fabri, consiguiendo salvar al equipo del descenso a pesar de perder en la última jornada frente al Rayo Vallecano. Luego fichó por el Celta de Vigo en 2013, su contratación como nuevo entrenador del Celta, relevando a Paco Herrera, el actual técnico del Valladolid. El objetivo del Celta y de Abel era lograr la permanencia, y el Celta de Abel alcanzó la salvación en el último partido, después de 15 jornadas ocupando puestos de descenso, o sea que lo celebraron casi casi como un ascenso. Y a pesar de que evitó el descenso, no continuó. Y fichó otra vez por el Granada el 19 de enero de 2015. Es el último equipo al que ha entrenado y al único al que ha entrenado en dos ocasiones. Su llegada no supuso el revulsivo esperado para salir del descenso, aunque al final el Granada, recordemos, el conjunto nazarí, bueno, en este caso fue destituido el 1 de mayo de 2015, dejando al Granada 19º a 4 de la salvación. Bueno, pues esto es lo último que ha hecho Abel Resino, que como digo, pues ya lo conoce el Chuti Molina, porque coincidió con él en el Valladolid. Yo creo que en esa terna, por lo que estamos consultando, Juan Ignacio Martínez es otro de los que están muy bien colocado. Y bueno, pues vamos a ver finalmente si hay fumata blanca. No quiere decir que al final sea uno de los que estamos hablando, podría ser perfectamente otro, pero desde luego alguno de los que os estoy nombrando, sobre todo en el caso de Abel y de Juan Ignacio Martínez, si son hombres con los que bueno, pues se está viendo la posibilidad de dirigir al club blanquiverde. Lo que pasa es que una cosa es, vosotros diréis, bueno, pues ya deberían haberse decidido. Primero, recordemos que el Chuti Molina fue presentado el lunes, que se tuvo que poner a trabajar, que una cosa es hablar con un entrenador, hay entrenadores que no quieren hablar por teléfono y quedan un día después o dos días después, se reúnen, escuchan la oferta, tienen que pues pensarla, y claro, en todo este proceso pasa una semana, así de fácil. Una semana que, unida a las dos que el Elche ya ha perdido, pues son tres semanas en las que yo creo que los, no voy a decir que muchos jugadores, pero desde luego algunos jugadores muy interesantes se le pueden estar escapando. Es cierto que tiene tiempo, muchísimo más que el año pasado, que empezó a hacer plantilla a finales de, o a principios de agosto, pero son tres semanas que ya no vuelven. De todas formas, vamos a esperar que acierten, porque es clave la contratación de un entrenador, y a partir de ahí empezar con futbolistas. No os voy a marear con nombres de futbolistas posibles, porque hasta que no esté el entrenador es tontería. Al club le puede gustar este, pero el entrenador puede decir, oye, yo antes que este, para mí este es opción B, prefiero esta opción A. Así que no vamos a marear. Sí es cierto que hay un jugador fichado, ya lo decíamos hace un par de semanas, que es Luis Pérez, el joven lateral derecho del Jaén, que está firmado, lo firmó Ramón Planes y el secretario técnico Edu Albacar. Fue al estadio a firmar y el chaval, bueno, pues está a la espera de que le llamen. Un Elche Club de Fútbol que, por cierto, tiene previsto que sus jugadores volviesen el 11 de julio lunes para hacer ya pues los análisis y a partir de ahí pues empezar la pretemporada, que teniendo en cuenta la economía de guerra en la que está instalado el club, pues evidentemente no puede ser muy lejos de aquí. En los últimos años pues se ha hecho en fundamentalmente en Campo Amor, entre Elche, Campo Amor o incluso en, en Oliva, y la verdad es que tampoco ha funcionado tan mal. Con esas pretemporadas el Elche llegó a ascender a Primera División, con esas pretemporadas el Elche jugó un playoff de ascenso, con esa pretemporada, pues el año pasado, con un equipo de rebajas hecho en dos semanas, con lo que había sobrante y sin minutos por parte de la mayoría de los que vinieron, pues el Elche hasta la jornada 40 ha estado con opciones matemáticas de jugar el playoff. O sea que eso de irse, la extravagancia de irse a Holanda, o irse a, que me parece muy bien esos países, pero que las pretemporadas en ese sentido no son tan importantes. Es mucho más importante invertir en un buen entrenador y en un buen equipo dentro de tus posibilidades. Bueno, pues una pausa y hablamos del tema institucional. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda Outlet de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda Outlet de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto BMW. Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! ¡Pero qué arroces! Con costra, negro del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet. Se me hace la boca agua de pensar en restaurante Tapería Elche. Pues ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos. Frente al Parque Municipal, reservas al 619-098-098. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, si anoche a las 12 finalizó el plazo para que los inversores, los grupos, los fondos interesados en adquirir el crédito del IVF sobre las acciones de la Fundación acreditasen su solvencia, hoy lo que comienza, se da el banderazo de salida a un nuevo plazo de 12 días, nos llevaría hasta el 8 de julio, días hábiles, para que los que han acreditado esa solvencia presenten su oferta. La consultora BDO, que es la elegida por el Instituto Valenciano de Finanzas, que es la que está llevando a cabo todo este proceso, pues a partir de ahora va a seleccionar a las empresas que han acreditado esa solvencia, de endeudamiento hasta 10 millones de euros. Recordamos que el director del IVF, Manuel Illueca, ya avanzó hace dos semanas que cinco grupos estaban interesados en la operación. Y ayer, en su cuenta de Twitter, decía el director del brazo financiero de la Generalitat que para maximizar las posibilidades de éxito de la operación, el IVF solo iba a proporcionar la identidad del inversor que presente la oferta ganadora. Por tanto, bueno, pues el Instituto Valenciano de Finanzas espera que para dentro de 12 días haya ya un inversor fiable, no solo acreditado económicamente, sino que tenga un buen proyecto para el club, para hacerse con el control del club. Que eso es lo que, en definitiva, yo creo que todos queremos, que los que vengan, que los que compren el club, sean ese grupo inversor, sean de aquí o sean de allí, pero que no vengan a simplemente hacer negocio en el Elche, que no utilicen el Elche como un juguete y que no lo dejen como un solar. En ese sentido, y de manera paralela, la Fundación del Elche Club de Fútbol ya sabe que el día 21 de julio, es decir, dos semanas después de cuando se sabrá qué grupo va a ser el que compre el club, o presumiblemente el que compre el crédito, una cosa es el crédito y otra es las acciones, pues el 21 de julio recordamos que el IVF y la Fundación se van a volver las caras en un juzgado. El juzgado de lo mercantil de Valencia deberá decidir en esa fecha si estima las medidas cautelares que solicitó la Fundación para paralizar el proceso de venta de este préstamo de 14 millones de euros que daría derecho al 54,5% de las acciones del Elche. Recordemos que esta impugnación por parte de la Fundación fue efectiva porque entendían que podía existir nulidad en las bases del concurso que está encargado de llevar BDO. Por tanto, pues la situación es compleja, nadie sabe qué puede pasar. Recordamos que en el primer juicio lo perdió el IVF cuando instó al juez a declarar concurso necesario a la Fundación para el IVF hacerse cargo, bueno, para exactamente hacerse cargo el administrador concursal y destituir al Consejo de Administración. La justicia entonces dio la razón a la Fundación por entender que no había duplicidad de acreedores, sino un solo acreedor, que son ellos, el IVF. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo round. recordamos que hay muchas dudas de qué va a pasar en esa Junta Extraordinaria de Accionistas, donde además de proponer a los accionistas esa solución en el concurso de acreedores, el acuerdo de o si hay una quita del 50% o se puede acoger uno al canje de deuda por acciones, también se va a poner en marcha o se va a proponer esa ampliación de capital, con lo que el nuevo dueño estaría obligado a tener que realizar otra importante inyección económica en el Elche si quiere mantener su porcentaje mayoritario en el ámbito accionarial. O sea que hay muchas dudas que resolver, saber si los patronos se abstendrían a instancias del UBF, como hicieron la última vez, en la última junta de accionistas, y la ampliación no sale adelante. En fin, la ampliación parece necesaria, pero lo que muchos aficionados entienden es que no es a costa del actual Consejo de Administración, sino que debe haber un cambio de consejo. Otros piensan que a ver quién va a venir a comprar el club. En fin, los nombres de Luis Oliver, de Pina, en fin. Todo esto nadie sabe cómo va a terminar, porque yo creo que ni siquiera acaba de comenzar. Lo de que en pleno mes de julio todo va a estar solucionado a mí me parece ciencia ficción, y esto se puede dilatar en el tiempo muchísimo. Lo que todos nos gustaría es la llegada de un inversor fiable y que cumpla con todos los compromisos económicos y sociales necesarios para estabilizar de una vez al Elche Club de Fútbol, y que esto supusiese la paz social, que desde luego está muy lejos de conseguirse. Y mientras sigue el actual consejo, más difícil sin duda parece. Bueno, pues esta es la situación económica a día de hoy. Mientras el consejo, recordemos lo que dijo en estos micrófonos el presidente Diego García, que si venía un grupo solvente y compraba el paquete accionarial, ellos ponían alfombra roja. Pero también dijo que si no era así, que tenían un plan definido para seguir dirigiendo al club con lo heredado. Muchos frentes abiertos tiene el Consejo de Administración. Vamos a ver qué sucede con esa venta y si los plazos se cumplen como ha marcado en su hoja de ruta el Instituto Valenciano de Finanzas. Cambio radicalmente, porque ayer recibíamos la visita de un futbolista, buen futbolista, gran persona y que además ya es internacional. Hablamos de Xavi Echeita. La última vez que estuvo en el Elche fue la fiesta del ascenso. Un Xavi Echeita que estuvo 3 años en el Elche, que vivió los mejores momentos del Elche, el playoff de ascenso y sobre todo el ascenso, y que ahora disfruta las mieles del triunfo en el Athletic de Bilbao y que incluso ha sido internacional. Hablábamos con él. Aquí de visitilla, la verdad que no había estado desde que me marché el último día de Elche, y bueno, por circunstancias el primer año en el Atleti no vine por motivos técnicos, el segundo me lesioné justo la semana anterior de venir aquí a jugar, y bueno, hemos decidido venir aquí de vacaciones y de paso pues a visitar todo esto, que no había conocido, todo esto remodelado. ¿Te has encontrado un Elche muy cambiado por dentro y por fuera? Sí, hombre, la verdad que he estado siguiendo un poco todo lo que está sucediendo aquí por dentro, y bueno, la verdad que está todo un poco bastante movido, y bueno, luego las instalaciones y todo, la verdad que una pasada. No conocía todo esto como estaba y la verdad que está todo muy bonito, sí. El Elche te lo dejaste en primera cuando te fuiste y ahora está en segunda y en una situación extraña, ¿eh? Sí, pues son cosas de fútbol, la verdad que parece mentira, ¿no? Y es difícil de asimilar, ¿no? Que al final es mucho esfuerzo de mucha gente, ¿no? Cuesta tanto subir a primera división para que después, por cosas que no tienen lógica, que te desciendan, pues es difícil de asimilar. Y bueno, para la gente que queremos el Elche, pues no es fácil de ver al Elche en segunda división por esos motivos. ¿Sigues al Elche habitualmente? ¿Estuviste aquí los mejores años? Sí, hombre, siempre le sigo, y bueno, pues, como anécdota, por ejemplo, cuando he ido con la selección, pues con David Egea, siempre hablando del Elche, seguíamos los partidos y bueno, la verdad que sí, siempre lo estoy siguiendo, sí. Oye, ser internacional, eso lo consigue uno de cada 100.000. Sí, la verdad que una experiencia que no me esperaba para nada, porque bueno, sí que es verdad que estaba jugando a buen nivel en mi club, pero bueno, con el nivel que tiene la selección española no me esperaba en principio poder aspirar a jugar con la selección, y la verdad que una experiencia muy bonita. Disfruté muchísimo, aprendí muchísimas cosas y bueno, la verdad que es un orgullo para mí, ¿no? Poder con mi trayectoria, ¿no? Que he jugado aquí en segunda división y poder llegar tan lejos, pues es un orgullo. Un ejemplo de superación, porque efectivamente pocos jugadores que han estado parte de su carrera en segunda, a los pocos años ser internacional y estar en todo un Atleti, demuestra que se pueden conseguir los sueños. Sí, la verdad que es un caso que no es habitual, ¿no? Y bueno, por eso yo siempre digo, al final el fútbol da muchísimas vueltas y bueno, la gente que tiene ambición y esperanzas, ilusión, yo creo que pues invito a todo el mundo a que siga trabajando, luchando, porque bueno, los sueños muchas veces se hacen realidad y otras veces no, pero bueno, lo más importante es trabajar y seguir luchando por lo que quieres, y bueno, al final muchas veces llega la recompensa. ¿Los partidos de la selección española los miras con pena pensando que podías estar ahí en la Eurocopa? Sí, la verdad que bueno, tengo compañeros de mi equipo que están ahí en la selección y bueno, sí que me hubiese gustado estar allí, pero bueno, estamos siguiendo también desde fuera todos los partidos y bueno, esperemos que puedan hacer una buena Eurocopa y por qué no conseguir el título. ¿Y tu futuro sigue ligado al Atleti, no? Sí, sí, en principio tengo 2 años más de contrato, acabo en el 2018 y bueno, allí al final siempre ha sido mi sueño jugar en el Atleti, estoy muy contento, la verdad que estoy disfrutando de partidos y bueno, tanto deportivamente como personalmente pues me están yendo bien las cosas, con lo cual pues contento y esperemos que sigan así las cosas. Y aunque estás en la élite, ¿todavía de vez en cuando recuerdas tu etapa en el Elche? Sí, muchas veces y al final son cosas que nunca se me van a olvidar porque pues vivir el año que vivimos, sobre todo el del año del ascenso, son muchas emociones y muchos objetivos conseguidos y bueno, eso al final siempre lo voy a llevar en el corazón y no se van a olvidar. Un buen tipo, un gran futbolista, Xavi Etxeita, la entrevista que le hacíamos ayer al Vasco, que consiguió el ascenso a Primera División con el Elche, que jugó el playoff de ascenso, aquel playoff precisamente con Pepe Bordalas como técnico. Por cierto, en relación a lo que os comentábamos antes del IVF, la consultora BDO ha recibido 4 solicitudes formales para participar en el proceso de venta del Elche Club de Fútbol. Por tanto, pues ahí tenemos ya. Voy a leer el comunicado. Tras finalizar el plazo fijado para la recepción de solicitudes de participación en el proceso de venta del Elche, la consultora BDO Abogados y Asesores Tributarios, empresa designada por el IVF, ha comunicado que se han presentado 4 solicitudes formales para participar en el proceso de venta del crédito de la Fundación. En el tiempo transcurrido desde que se abrió el proceso de recepción de solicitudes de participación, la consultora BDO ha contactado y mantenido reuniones con numerosos grupos e inversores individuales interesados en la adquisición del crédito que tiene el IVF sobre la Fundación del Elche. Finalmente, una vez analizadas todas las solicitudes, BDO ha comunicado al IVF que son 4 las solicitudes formales que van a pasar una segunda fase. A continuación, tal y como prevén las bases del proceso, BDO determinará si las cuatro solicitudes presentadas cumplen realmente los requisitos solicitados para participar en esta operación y posteriormente les comunicará la admisión en el proceso de venta. A partir de ese momento, los inversores tendrán acceso a la información relevante que les permitirá formular sus ofertas, para lo que contarán con un plazo de 10 días. La hoja de ruta fijada desde el Instituto Valenciano de Finanzas para recuperar el dinero invertido en el Elche, que pasa necesariamente por la venta del crédito en manos del IVF, sigue con absoluta normalidad. El IVF confía en que una pronta respuesta por parte de los interesados permita agilizar este proceso, no haciendo necesario, en tal caso, agotar los plazos fijados en las bases. Por tanto, todo sigue su curso y son 4 los inversores, 4 los grupos que han dicho aquí estoy yo y han acreditado su solvencia. Bueno, pues lo último sobre ese proceso de venta que lleva el Instituto Valenciano de Finanzas. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. Hablamos del partidazo, todo nada en 90 minutos, la vuelta de los playoffs de ascenso a Segunda División B, Elche ilicitano, que quiere hacer bueno el 2-1 de la ida el próximo domingo a las 12 en las instalaciones de Tajonar. Recuerda, desde las 12 menos cuarto te lo contamos en directo, al igual que la ida. Bueno, ya sabéis que al equipo de Vicente Parras le vale la victoria, le vale el empate, aunque en Pamplona hacen sus números. Un 1-0 también les valdría a los navarros. Hablamos con uno de los hombres importantes del equipo ilicitano, con el central uruguayo Maxi Amondarain. Maxi, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Me imagino que ya, pues, apurando los últimos detalles, últimos entrenamientos de la semana, mañana viajáis, todos lo jugáis ya a un partido, Maxi. Sí, somos conscientes de eso. Sabemos que todo el esfuerzo de todo un año, de toda una temporada, se resume a 90 minutos y estamos a tope concentrados en hacer nuestro mejor partido para lograr el objetivo. ¿Qué porcentaje ves de ascenso ahora mismo? ¿Del 100%, qué dirías? ¿Un 55, un 60 por el 2-1 de la ida? Y no sé, como decías ahora, al principio contamos con la victoria en el partido de ida, pero eso no significa nada. Todos los partidos han sido muy difíciles en los playoffs. Sabemos que puede pasar cualquier cosa, entonces creo que si sigamos confiados o especulando con el resultado, podemos cometer un error. Entonces creo que lo mejor es ir a luchar, a intentar ganar y no especular con los resultados, y tomarlo con la seriedad y la dificultad que sin duda va a tener el encuentro. Yo creo, Maxi, que esa es la clave, ¿no? Ser fieles a vosotros mismos. Lo habéis demostrado en la Liga, lo habéis demostrado en el playoff. No sois un equipo que esté diseñado para defender un resultado. Os valen dos resultados de los tres, la victoria y el empate. Y sois un equipo que, si le hacéis un gol, ellos lo van a tener muy complicado, porque les obligaréis a hacer tres, ¿no? Por tanto, esa debería ser la línea y no cambiar por este último partido, ¿no? No, sin duda. Siempre nuestra mentalidad es siempre salir a ganar. No sabemos hacer otra cosa, y una de las cosas que más deja a mí personalmente orgulloso de este equipo es que siempre damos batalla hasta el final. Nunca damos ningún partido por perdido, y nada, hay que seguir, creo, por ese mismo camino, luchar hasta el final. Sabemos que va a ser duro, pero nada, tenemos nuestras armas para lucharlo hasta el final e intentar de ascender, que es Ellos evidentemente tienen que poner todo lo que tienen. Vais a tener que estar muy atentos en defensa. No sé si conocéis el campo, si es grande, si es pequeño. ¿Qué es lo que más te preocupa de los Osasuna Promesas, Maxi? Sí, no, nos han comentado que el campo de césped natural, que es bastante grande, que eso no sienta a gusto a nosotros también. No, preocuparme, se ha demostrado que son un equipo que son buenos técnicamente, que es un equipo complicado, son rápidos arriba, en ataque, y sin duda vamos a tener que estar muy atentos porque estos partidos se definen en pequeños detalles y nada, intentar de cometer la menor cantidad de errores y para que el partido la balanza se incline hacia nuestro lado y ganemos. Bueno, o saquemos el resultado más conveniente. Lo importante es que vais a tope de moral y que ganar sería culminar una gran temporada. No ganar, es decir, no ascender, en absoluto sería un fracaso porque por 90 minutos no se puede tildar así, y menos a un equipo que no nació con ese objetivo y, sin embargo, ahí estáis. Pues Maxi, que os deseamos un buen viaje mañana, un viaje largo y, sobre todo, muchísima suerte el próximo domingo. A ver si podemos tener la oportunidad de cantar un ascenso. Oh, muchas gracias, es lo mismo que esperamos nosotros y bueno, a tope y muchas gracias por el apoyo. Gracias a Maxi Amondarain y a todo el Ilicitano por habernos hecho disfrutar durante esta temporada, y nos queda pues soñar con que se va a cumplir ese deseo, ese ascenso que quieren todos los profesionales y que quiere toda la afición blanquiverde. Con uno de los importantes en el Elche Ilicitano, con Maxi Amondarain, mañana escucharemos a Vicente Parras, al técnico. Ponemos el punto final. Mañana os espero, como siempre, aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.